Mientras cierro los ojitos y me acuesto a descansar, voy entrando despacito al lugar que quiero entrar. Paso a paso y poco a poco busco y logro encontrar el lugar maravilloso donde empiezo a soñar. Empiezo a soñar.